desbordarse en la densa mañana. Rodeado de escombros, cual remordimiento. Entierres por siempre los buenos recuerdos. Inventes tu nombre y tu historia de cero. Tanteando en la noche la luz que guiaba. De cierto camino ni un filo dejó. Ocaso anunciado en 100 tangos malevos que nunca debiste callar. Cual pelagato en la catrera. Ojeas lo poco que quedó. Bancando olímpico la viaba. Ya está sonando a bandoneón. Cual pelagato en la catrera. Hoy descubriste otro rincón. Ya tarareaste gira gira. Y algún lamento bandoneón. Shut up!